Capítulo 2 del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. Fauchelevent en presencia de la dificultad. El aire agitado y grave en las ocasiones críticas es muy propio de ciertos caracteres y de ciertas profesiones, y especialmente de curas y frailes. En el momento en que entró Fauchelevent, estaba impresa esta doble señal de la meditación en la fisonomía de la priora, que era la encantadora e ilustrada señorita de Plemeur, madre inocente, que estaba casi siempre alegre. El jardinero hizo un saludo tímido y se paró en el umbral de la celda. La priora, que estaba pasando las cuentas de un rosario, levantó la vista y le dijo: «Ah, sois vos, tío Fauchelevent». Tal era la abreviación adoptada en el convento. Fauchelevent repitió su saludo. «Tío Fauchelevent, os he llamado. Aquí estoy, reverenda madre. Tengo que hablaros. Y yo por mi parte», dijo Fauchelevent con una audacia que le asustaba interiormente, «tengo también que decir alguna cosa a la muy reverenda madre». La priora le miró. «Ah, ¿tenéis que comunicarme algo?» «Una súplica». «Pues bien, hablad». El bueno de Fauchelevent, excurial, pertenecía a la categoría de aldeanos que tienen mucho aplomo. Cierta hábil ignorancia es una fuerza. No se desconfía de ella y engaña. En los 2 años y algo más que Fauchelevent llevaba en el convento, habíase granjeado el afecto de la comunidad. Siempre solitario y siempre dedicado a su jardín, no tenía en realidad que hacer más que ser curioso. A la distancia que estaba de todas aquellas mujeres que iban y venían cubiertas con el velo, no veía delante de sí más que una agitación de sombras. A fuerza de atención y de penetración, había llegado a suponer la carne en todas aquellas fantasmas, y así aquellos cadáveres vivían para él. Era como un sordo cuya vista se alarga, o como un ciego cuyo oído se aguza. Se había dedicado a comprender la significación de algunos toques, y lo había conseguido. De modo que aquel claustro enigmático y taciturno no tenía nada oculto para él. Aquella esfinge le decía al oído todos sus secretos. Fauchelevent, sabiéndolo todo, lo ocultaba todo. Este era su sistema. Todo el convento le creía estúpido. Gran mérito en religión. Las madres vocales hacían caso de él. Era un mudo curioso. Inspiraba confianza. Además, hacía todo con mucha regularidad y no salía nunca más que para las necesidades demostradas del jardín y de la huerta. Esta discreción de salidas se le tenía muy en cuenta. No por esto había dejado de hacer charlar a 2 hombres, en el convento al portero, por cuyo medio sabía las particularidades del locutorio, y en el cementerio al enterrador, por cuyo medio sabía las particularidades de la sepultura, de modo que tenía, respecto de las religiosas, una doble luz, una sobre la vida y otra sobre la muerte. Pero no abusaba de nada. La congregación le quería. Viejo, cojo, casi ciego, probablemente un poco sordo, ¡qué cualidades! Difícilmente se le hubiera podido reemplazar. El pobre, con la seguridad del que se ve apreciado, empezó frente a frente de la reverenda priora una arenga de campesino bastante difusa y muy profunda. Habló largamente de su edad, de sus enfermedades, del peso de los años contando los dobles, de las exigencias crecientes del trabajo, de la extensión del jardín, de las noches que pasaba, como la última, por ejemplo, en que había tenido que cubrir con estera los melones para evitar el efecto de la luna, y concluyó por decir que tenía un hermano. La priora hizo un movimiento. Un hermano no joven. Segundo movimiento de la priora, pero movimiento de tranquilidad. Que si se le permitía, podría ir a vivir con él y a ayudarle. Que era un excelente jardinero. Que la comunidad podría aprovecharse de sus buenos servicios, más útiles que los suyos. Que de otra manera, si no se admitía a su hermano, él, que era el mayor y se sentía cascado e inútil para el trabajo, se vería obligado a irse. y que su hermano tenía una niña que llevaría consigo y se educaría en Dios en la casa y podría, quién sabe, ser monja un día. Cuando hubo acabado, la priora interrumpió el paso de las cuentas del rosario por entre los dedos y le dijo: ¿Podríais haceros de aquí a la noche con una barra fuerte de hierro? ¿Para qué? Para que sirva de palanca. Sí, reverenda madre, respondió Fauchelevent. La priora, sin contestar una palabra, se levantó y entró en el cuarto contiguo, que era la sala del capítulo en que estaban reunidas probablemente las madres vocales. Fauchelevent quedó solo. Fin del capítulo 2.